Capítulo 8. Los nuevos horizontes. Narizones, gorditos, bajitos, orejudos. Bueno, si alguien se metía con otro por la razón que fuese, era porque ese alguien se sentía mejor o superior y consideraba al otro un ser inferior. Había que ser muy idiota para eso, pero los Vicentes, por desgracia, abundaban y en todas partes. Nuevos horizontes. Hugo dice que hay muchos Vicentes en todos lados. Él hizo una lista, los posibles integrantes del club. Finalmente se sentó con sus patas y habló sin tartamudear.